La linterna de Diógenes. Todos sabemos lo que está sucediendo en la Franja de Gaza estos últimos días. Los centenares de muertos, en su inmensa mayoría civiles desarmados, causados por la ofensiva militar israelí. Hace un par de días, en un programa de máxima audiencia, de una emisora de máxima audiencia, el presentador les preguntó a los contertulios su opinión sobre este asunto. Aunque todos utilizaron adjetivos similares, me quedé con la inmediata respuesta de uno de estos opinadores profesionales. Son de los nuestros. Fueron sus escuetas primeras palabras. Israel es de los nuestros porque tienen un sistema democrático. Todos se lamentaban de que la ofensiva israelí estaba siendo desproporcionada, pero todos estuvieron de acuerdo en que son de los nuestros. ¿A qué se referían?, me pregunté. Debo recordar que el servicio militar es obligatorio en Israel y desertar está fuertemente penado. Debo recordar que el Estado de Israel es una de las más importantes potencias militares del mundo. Debo recordar que, libres o no, los grandes medios de comunicación no están sacando fotos de los cadáveres de los jóvenes soldados israelíes, obligados también a participar. Debo recordar que los bombardeos selectivos han segado la vida de centenares de niños palestinos estos días. Hay muchas cosas que recordar, pero al parecer, según estos opinadores profesionales, son de los nuestros. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy despedimos la temporada con un programa algo atípico. Comenzamos tratando un tema poco usual en este espacio, la realeza. Concretamente la Casa Borbón. Aprovechando que estamos en fechas veraniegas, trataremos un tema muy banal y superficial, la vida privada de los reyes borbónicos. Continuaremos cambiando de tercio con un relato mítico, una fábula sobre el nacimiento, sobre el origen del conocimiento. Escucharemos buena música y despediremos la temporada con algunas reflexiones finales. Bueno, pues ya podéis descansaros y sentaros alrededor del fuego porque la hoguera está encendida. ¡Comenzamos! Entrevistas en la Linterna de Diógenes. Hoy, historia de los Borbones. Hoy vamos a hablar de una casa que ha ocupado buena parte de los tronos de Europa y a partir del siglo XVIII del trono español, de los Borbones. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Granados, historiador y escritor, autor de diferentes novelas históricas, así como de obras de divulgación histórica como Breve Historia de los Borbones en España o el más reciente Breve Historia de Napoleón. Juan Granados, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar un poco de los Borbones, al menos unos pocos retazos. Para empezar, ¿cuál es el origen de esta casa real? Porque en la actualidad es una de las casas reales más antiguas. ¿Hasta dónde podemos retrotraernos para rebuscar los orígenes de los Borbones? Sí, la verdad es que es una casa real que había arrancado sus orígenes con más más bien pena que gloria, ¿no? Porque era una casa segundona. Pero realmente, con un golpe de fortuna con el ascenso al poder de Enrique IV de Navarra, les permitió primero la corona en París y luego por extensión la corona en España, claro, con Felipe V, ¿no? Pero bueno, yo te digo, era una casa segundona, la casa de Borbón, una casa segundona francesa, ¿no? que sería de todas formas una rama, ¿no? De otra dinastía histórica muy importante, de los Capeto, ¿no? Bueno, quizás la dinastía más importante de Europa. ¿Quién no viene de los Capeto? también es verdad. Del siglo X en adelante. Eran ramas colaterales, claro. Antes de empezar a hablar de Felipe V, primer monarca español de la dinastía borbónica, me gustaría empezar con Luis XIV, el Rey Sol, casi el prototipo de monarca absolutista. ¿En qué consistía el absolutismo de la época de Luis XIV? Bueno, para resumirlo muy brevemente, diríamos aquella frase tan hecha de los libros de Manuel de Tasse Moi, ¿no? Es decir, Luis XIV tuvo una infancia muy, muy desgraciada, estuvo escapado de las revueltas de los Condé, en fin, las frondas nobiliarias, ¿no? Entonces, en cuanto pudo dejar París y establecerse en Versalles, se dio cuenta de que había una forma de gobernar en que el Estado se circunscribía a una sola persona, que era el rey, ¿no? Eso, basado filosóficamente en gente como Hobbes o es la filosofía más, más radicalmente monárquica, ¿no? Pues se llegó a la conclusión de que debía estar con todos y con nadie y mantener la razón de Estado y el poder en una sola persona, ¿no? Y de hecho se convirtió en el Rey Sol, el monarca más absoluto de la historia. Aunque claro, evidentemente nadie es radicalmente absoluto, era imposible, ¿no? Pero desde luego hace que lo intentó y entre otras cosas no cayó en errores anteriores en todas las monarquías europeas. Por ejemplo, Luis XIII, su antecesor, pues había dejado el gobierno en manos de Richelieu y Mazarino, ¿no? En este caso, Luis XIV decidió que era mucho mejor llevar los asuntos por sí mismo y desde luego fue un gobierno basado en esa fe, digamos, absolutista y en el mercantilismo como el otro sostén de la mesa, ¿no? Y a partir de ahí, con unos principios económicos y políticos muy claros, pues fue un gobierno muy largo y francamente exitoso. Incluso para el país, de eso habría mucho que hablar, ¿no? Pero desde luego a Francia no le fue mal con él. Desde luego marcó toda una época de Luis XIV. Pasando ya a Felipe V, descendiente directo de Luis XIV, Felipe V inaugura la dinastía borbónica en España. Sin embargo, sí, era francés. ¿Cómo se elige un monarca español a un francés? ¿Cómo se elige? Bueno, ya sabes, la muerte sin descendencia del desgraciado Carlos II, su testamento un tanto farragoso, que permitía, sí, el acceso a por parentesco, ¿no? Bien de los Borbones, bien de los restos de la Casa de Austria en Centro Europa, y entonces se presentó ahí la diatriba entre el archiduque y la Casa de Borbón, con el efecto de la Guerra de Sucesión, como sabes muy bien. Entonces, un nieto no muy valioso, ¿no?, digamos, de Luis XIV, pues se convirtió en heredero al trono de España. De hecho, derechos dinásticos tenía, porque, como sabes, una hija de Felipe IV, de los austrias españoles, se había casado con Luis XIII, ¿no? Al hablar de esta época nos encontramos con que la cuestión del Estado es un asunto casi patrimonial, igual incluso quitando el casi. Por enlace matrimonial o por herencia, los miembros de una u otra casa heredan precisamente ese patrimonio, encontrándonos con que buena parte de los gobernantes de Europa son parientes de alguna forma, ¿no? Una especie de casta cerrada, ¿no es así, más o menos? Sí, efectivamente, es exactamente así. Yo no añadiría nada. Quiero decir que la concepción patrimonial de la monarquía llegaba hasta ese extremo, se le daba territorios por vía de padres y abuelos, independientemente de los súbditos que lo contuvieran o de la tradición histórica. Y eso explica que tanto nos podía gobernar un Borbón como un Habsburgo o como una Lorena, ¿no? Quiero decir que todo depende de la herencia que recibiera cada quien. Eso lo sabemos muy bien todos nosotros, porque al fin y al cabo una de las guerras más cruentas que hubo de soportar España, o la monarquía hispánica de entonces, pues fue por las herencias de Felipe II, ¿no? El caso de Flandes, por ejemplo, que se nos había perdido allí probablemente nada, pero era una herencia, ¿no? Si te parece, viajamos un poco hasta el año 1814, a la vuelta de Fernando VII a España, cuando en ese momento declara nula la Constitución de Cádiz y la vuelta al régimen absolutista. En este contexto surge un lema muy famoso, el lema Vivan las Caenas. Cuéntanos un poco el origen y significado de este lema que ha pasado a la historia. Sí, es una paradoja bastante absurda en un país en el que somos todos bastante absurdos a veces, ¿no? Es decir, es lo que puede explicar por qué se prefiere la manera, en capas populares, digamos, la manera tradicional de gobernar frente a la modernidad, ¿no? Y esto es más habitual de lo que parece. Podemos tener en cuenta incluso que después de esto hubo hasta tres guerras carlistas, unas más extensas que otras, que se basaban en la misma, es decir, el campesinado y la nobleza aliados frente a la burguesía, digamos, para hacerlo muy ramplonamente, ¿no? Pero, de hecho, así la unión del trono y el altar, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, por la intensa tradicionalidad de la población en muchos casos, ¿no? Y por el miedo, digamos, a la innovación, ¿no? Y el peso de las tradiciones, ¿no? Y en este caso concreto, además, a la vuelta a la de Fernando VII, bueno, le recibieron hasta el punto de tal forma que soltaron los caballos de su carroza y se ataron ellos mismos, ¿no? Los monárquicos para llevarle las carrozas, ¿no? De ahí vendría un poco este lema de vivan las caenas. Sí, sí, es el caso de la servidumbre más absurda, ¿no? Al fin y al cabo, Fernando VII, que para todos nosotros sea tal vez el peor rey que tuvo España, ¿no? El deseado. Y sin embargo, exactamente, era el deseado, ¿no? Porque, bueno, pues es obvio, ¿no? La invasión napoleónica, aquella pantomima de Bayona entre padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, bueno, llevó al pueblo a pensar que al menos era el rey que tuvieran, pero era de la casa, ¿no? No era un extranjero, ¿no? Y ese amor a un rey que realmente no se lo merecía, ¿no? Ya él había estado bajo la custodia del célebre Talleyrand en Francia. Y está aquella frase apócrifa que decía, cuando lo había intentado ilustrar o que se acercase al menos alguna vez a la biblioteca de su castillo, ¿no? Y el hombre se entretenía mucho mejor pastoreando unas ovejas merinas que había cobrado Talleyrand. Y cuando lo quería llevar a la biblioteca, ¿no?, siempre le acababa diciendo aquello de no he podido, ¿no? Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, ¿no? En alguno de tus libros haces referencia a algunos rasgos que comparten los Borbones, al menos de un tiempo a esta parte. Si muchos de los primeros, que quizás acabaron locos, por ejemplo, entre los últimos hay cierto carácter, no sé cómo decirlo, libertino, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues yo creo que es una cosa muy característica de todos ellos, que ya es bastante visible en los Borbones franceses, ya desde la época de Enrique de Navarra, Enrique IV, ¿no?, que era un bon vivant absoluto. París bien vale una misa, es una frase maravillosa. Es decir, yo soy protestante, me hago católico si hace falta, y París bien vale esa misa, ¿no? Esa forma de ser, digamos, campechana, el borboneo, que digamos, ¿no?, pues se atisba muy rápidamente en España, pero tienes toda la razón, más en el siglo XIX que en el XVIII, porque tanto Felipe V como Fernando VI sufrían de aquella cosa terrible llamada la melancolía, que en realidad era una manía depresiva gravísima, que acaba con ellos sueltamente locos, y eran gente más bien adusta y realmente triste, ¿no? Se dice que a Fernando VI solo le calmaban los cantos del increíble castrato Carlo Farinelli, ¿no? Pero sin embargo, a partir de ahí, como sabemos muy bien, pues en el siglo XIX, y tal vez comenzando por el celebérrimo Fernando VII y en adelante, es decir, Isabel II, luego Alfonso XII, ¿no?, y incluso Alfonso XIII, ¿no? Que era, parecía más serio, pero no era tanto, pues eran gente que basaban su éxito, digamos, en la sana camaradería, en una especie de populismo y el compadreo con la población muy bien llevado, ¿no? Eso algo que hacía muy bien. Alfonso XII y Teodoro sea el ejemplo, ¿no? Esto de que trabajaba por la mañana y no lo hacía mal, era de los que mejor lo hacían en cuanto a las cosas de gobierno, ¿no? Pero luego por la noche, pues era un rey vividor, ¿no? Un cabo de vela que se quema por los dos lados, como él mismo dijo, por eso murió joven, ¿no? Que las noches se le hacían cortas. Y luego Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos, si no me equivoco, fundó una productora pornográfica. Sí, nada menos que Royal Productions en Barcelona, lo cual es una cosa maravillosa. Que sería de las primeras de Europa, supongo. Pues supongo que sí, porque estamos hablando de muy, muy principios de siglo, ¿no? Y también Don Juan, abuelo del actual rey Felipe, también en Estoril debía ser un aficionado al casino. Sí, bueno, Don Juan se suele decir que no es que entrase en el casino de Estoril, que irrumpía en él, ¿no? Los Borbones, sin duda una de las familias más importantes en Europa en los últimos siglos. Juan Granados, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer y un saludo muy fuerte para esta tierra maravillosa. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes en Irola Irratia. Linterna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. En un apartado rincón del universo centelleante, rodeado de estrellas y sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el instante más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, tan solo un instante, pues tras breves respiraciones de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Hemos tomado prestadas estas palabras, esta parábola de Nietzsche, con la que comienza su Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, para introducir la siguiente fábula, la fábula de la razón, la fábula del conocimiento, el mito de la razón asomándose al abismo. Eras una vez un animal medianamente inteligente, capaz de erguirse sobre sus cuartos traseros y liberar sus manos. Eras una vez un animal medianamente inteligente, capaz de utilizar sus liberadas manos para construir herramientas, muy sencillas al principio, con las que sobrevivir. Capaz de vestirse, construir pequeños refugios de adobe, capaz de adaptarse a cualquier medio, nutriéndose de la naturaleza. Érase una vez un animal medianamente inteligente que deja de tener miedo al fuego, que lo domina, y una vez dominado el fuego, es capaz de viajar a cualquier lugar. Ningún medio hostil le es inexplorable. Hete aquí que ese animal medianamente inteligente, un día, junto al fuego, acompañado por otros animales medianamente inteligentes como él, al calor de las brasas, inspirado por las chispas de la madera quemándose y las danzantes sombras de las llamas, hete aquí que ese animal medianamente inteligente pronuncia sus primeras palabras. Lo que ha salido de su boca no es un gruñido, es algo muy diferente. Acaba de poner nombre al fuego. Y entonces el resto de animales inteligentes como él, que le acompañan alrededor del fuego, se quedan en silencio. Se miran y asienten. Todos respetan el nuevo silencio, mientras observan y escuchan las crepitaciones de ese fuego que ahora tiene nombre. Poco después, inspirados por ese fuego, comienzan a poner nombre al resto de cosas que les rodean. Primero las más cercanas y mundanas, que se pueden ver y tocar, como las piedras, la leña, sus vestidos, los animales que comen, el agua, la lluvia. Luego, continúan nombrando cosas más lejanas que no se pueden tocar, pero sí ver, como el sol y las estrellas. Más tarde, tras poner nombre a todo lo que le rodea, uno de esos animales medianamente inteligentes empieza a hablar de cosas que no entiende muy bien. Cosas que sienten, pero que no se pueden ver ni tampoco tocar. Aparecen palabras como vida y muerte, calor y frío, hambre y sed, dolor, esperanza, amor. Entonces, se quedan de nuevo en silencio. Antes de que el fuego se apague del todo, el animal medianamente inteligente que primero habló vuelve a abrir su boca y pregunta a sus compañeros: ¿de dónde viene la lluvia? ¿Qué sucede con el resto de animales, los que son como nosotros y los que no, cuando dejan de respirar? ¿A dónde van? El resto de animales medianamente inteligentes que está alrededor del fuego se quedan sorprendidos ante la pregunta, a la vez que pensativos. Se hace de nuevo el silencio, que siempre es indispensable en estos casos si se quiere oír realmente algo. Al cabo de un rato, la más vieja de todos ellos dice con tono poco seguro: cuando nosotros dejamos de respirar, nos convertimos en otros animales, pero de esos que no hablan como nosotros, ni ponen nombres a las cosas. Ante esta reflexión, el resto del grupo se echa a reír a carcajada limpia. Pero la vieja no se ríe y espera pacientemente a que el resto se quede nuevamente en silencio. Entonces, la anciana, con voz más segura, dice: cuando los animales dejan de respirar, nos los comemos. Cuando nosotros dejamos de respirar, nos come la tierra. Y luego esos animales comen de la tierra. Así que nosotros estamos hechos de esos animales, y esos animales están hechos de nosotros. Tras varios instantes, tomándose su tiempo, la vieja continúa: yo digo que de alguna forma somos hermanos, pues estamos hechos de lo mismo. Tras esta reflexión, nadie contradijo a la anciana. Se quedaron en silencio, dejando que el fuego languideciera hasta apagarse. Y después se fueron a dormir. Pasaron varias lunas antes de que ese grupo de animales medianamente inteligentes se volviera a reunir en torno a un mismo fuego. Esta vez, todos hablaron sobre las cosas que habían pensado los días anteriores. Uno dijo que cuando los animales medianamente inteligentes dejan de respirar, se transforman en árboles, pues los árboles se alimentan de la tierra, en la que descansan los animales medianamente inteligentes cuando dejan de respirar. Otro del grupo, en tono burlón, dijo: quizás también nos convirtamos en piedra cuando dejamos de respirar. No, las piedras están aquí desde antes que nosotros, que los animales que no hablan ni ponen nombres a las cosas y que los árboles. Quizás, tras haber nacido en todos los animales y árboles, nos convirtamos en piedras. Eso no lo podemos saber, porque no podemos preguntar a las piedras. Las piedras no hablan. Tras crearse uno de esos silencios sagrados que se estaban haciendo tan comunes entre este grupo de animales medianamente inteligentes, la más anciana, con solemnidad, añade: todos los animales tienen su forma de hablar, los árboles y las piedras también. Preguntémosles entonces, dice el más joven. No, dice de nuevo la anciana. Antes deberemos escuchar. Otro silencio tan largo que duró hasta el amanecer. La siguiente vez que se reunió el grupo de animales medianamente inteligentes, tenía nuevas dudas e ideas sobre las cosas. Pero la duda más común fue sobre el origen de las cosas, de los ríos, del valle. Hubo muchas respuestas. La anciana dijo que las estrellas habían creado los ríos, el valle, la lluvia, los animales. Y luego se fueron a dormir. Otro dijo entonces: algo ha tenido que crear las estrellas. No han podido estar ahí siempre. Las ideas continuaron. Uno de estos animales medianamente inteligentes parece tener la solución y dice que el mundo es mucho más grande de lo que creemos y que está flotando sobre un inmenso río, sujetado por un enorme árbol, como 10 montañas de grande, y que hunde sus raíces en el agua, y sus ramas tocan el cielo y sujetan las estrellas, que a su vez están hechas de fuego. Cuando estas estrellas se hacen viejas, se apagan y caen de las ramas sobre el agua, y es entonces cuando del calor del fuego y la humedad del agua nacen. Sobre esa estrella caída, las cosas. Todas las cosas, como los árboles y los animales. Entonces estamos hechos de fuego y agua, piensa en voz alta el más joven. Estamos hechos de estrellas. otro de esos animales medianamente inteligentes, mirando fijamente al fuego, como si buscase allí la solución, añade: No puede ser. Las estrellas las que han creado los árboles, montañas, ríos y animales, porque al estar hechos de antiguas estrellas seríamos dioses. Seríamos nosotros los creadores de todo. Se hace de nuevo el silencio, solo interrumpido por uno de los más viejos, que parece tener la única solución al dilema. En realidad, las estrellas y nosotros somos lo mismo. Quizás nosotros hayamos creado todo antes de apagarnos, y quizás, al volver a nacer como simples animales medianamente inteligentes, no recordemos esto. Probablemente ni los animales que no hablan ni nosotros nos acordemos, porque es mejor así. ¿Por qué? Preguntan al unísono todos. Quizás ni nosotros, ni el resto de animales, recordemos que una vez fuimos estrellas llameantes en el cielo, creadores de mundos. Quizás no lo recordemos, porque cuando dejemos de respirar, y el resto de animales dejen de respirar, quizás volvamos a convertirnos en estrellas. Y entonces, tampoco debamos recordar nada para hacerlo todo como lo hicimos la primera vez. Quizás no debamos asumir el peso de que somos dioses creadores, pero a la vez simples animales medianamente inteligentes que cualquier día pueden dejar de respirar. Aquel día todos se durmieron rápidamente y soñaron con mundos fantásticos, con tierras desconocidas, con mundos submarinos, con viajar a las estrellas para poder ver si realmente son tan bellas como insinuaba el anciano. Todos soñaron con lo imposible. No se volvieron a reunir. Al cabo de un año, murió la más anciana. Al siguiente, el más burlón del grupo. Algunos tuvieron largas vidas, pero todos, sin excepción, fueron desapareciendo. Después de ellos, a lo largo de incontables generaciones, de centenares de heladas, de miles de inviernos y veranos, otros grupos de animales medianamente inteligentes reflexionaron sobre estas y algunas otras cosas. Pero en todo ese tiempo, nadie llegó a comprender ni un ápice más el sentido del mundo. El sentido de la vida y de la muerte, que ese primer grupo que reflexionaba alrededor del fuego. Nadie logró dar un solo paso más. Porque como dijo la anciana, no estamos hechos para recordar ciertas cosas. Y quizás sea mejor así. Bueno, esta ha sido la fábula del conocimiento. Y hemos utilizado el modelo de fábula, el modelo de mito, precisamente porque, como nos decía el viejo Heráclito, la naturaleza gusta de esconderse, al igual que la verdad. Y por eso precisamos del mito, para poder asirla, aunque sea brevemente. Aunque no podamos llegar siquiera a asumirla. No en vano los antiguos griegos, para la palabra verdad, ellos la llamaban aletheia, desocultar, desocultamiento, desenvolver, que no es otra cosa que descubrir. Y ya que estamos hablando de mitos y de fábulas, no puedo dejar de volver a leer una vez más ese extracto de ese poeta maldito, de ese poeta loco que fue Hölderlin, ese poeta romántico que tanto enamoró a Nietzsche en su juventud, bueno, a pesar de que sus profesores del instituto no se lo recomendasen y le pareciese improcedente estudiar a tal loco. Ese Hölderlin enfadado con la civilización, ese Hölderlin buscando su Ítaca. A ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza. Amén, a menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal, y el asilo de mi corazón, el mundo enteramente uno, desaparece. La naturaleza se cruza de brazos, y yo me encuentro ante ella como ante un extraño, y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así, expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Oh sí, el hombre es un dios cuando sueña, y un mendigo cuando reflexiona. soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices! Bueno, continuáis escuchando la linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Bueno, hemos leído un texto un poco intenso, ¿no, Ichi? Ay, que tiene Ichi el micrófono sí, apagado. Sí, perdón. Pensaba que ya había desaparecido. Teníamos, no, vamos a tomarnos unos minutos de descanso, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Hemos estado ahí flotando entre la imaginación y los sueños, las estrellas, ¿no? Y las palabras evocadoras. Y pues bueno, nos vamos a relajar un poco, ¿no? A desconectar. No sé si seguiremos soñando, seguiremos reflexionando como tanto temía Helderlin, pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y concretamente, estos, digamos, este primer paréntesis musical, vamos a escuchar esta versión del Spoonful tocada por Coco Taylor, que habréis oído ponerla muchas veces, de una voz inigualable, esta blues woman. Y bueno, esa Spoonful, que en su momento fue escrita por Willie Dixon para que la cantase, la tocase por primera vez Howlin' Wolf en 1960, y bueno, luego tantas versiones que ha tenido este clásico del blues. Así que bueno, nos dejamos un rato, ¿no, Ichi? Vamos a abrirnos una cervecita y volvemos nada, en tres minutillos. Pues os dejamos con Spoonful tocada por Coco Taylor. Maybe a spoonful of tea. Maybe nuestra es una especie contradictoria. Capaces de lo sublime y lo monstruoso. Podemos ver el mundo con el asombro y la curiosidad del niño, de una forma que ninguna otra especie puede hacer. Somos capaces de amar como ningún otro animal puede jamás soñar, así como somos capaces de la crueldad más sádica. La nuestra es una historia caprichosa, una secuencia interminable de reveses, una lucha por la dominación, por el control, por el saqueo furioso e indiscriminado. Una lucha por la dominación y una lucha por la libertad. El pensamiento libre que vuela más allá de los posibles para traerlos al presente. El cambio, la ruptura de la tradición. Una creatividad capaz de romper cualquier atadura. Un corazón indomable, capaz de levantarse y negar con la cabeza a imperios, ejércitos y dogmáticos, con la espada o con la tozudez de la rebeldía. Son muchos reveses, vida tras vida, siglo tras siglo, una pesada, larga y cruel dominación. Demasiadas derrotas que se hacen cada vez más pesadas, generación tras generación. Pero somos una especie curiosa, tozuda, y no desfalleceremos. Porque la historia es larga, con muchas oportunidades. No nos hace falta nada más que echar la vista atrás. Al fin y al cabo, la historia es caprichosa, da muchas vueltas y nunca se sabe. Bueno, Ichi, yo creo que nos ha dado poco tiempo, ¿no? Hemos justo abierto la lata de cerveza y se nos acaba la canción. Sí, necesitamos más flow. Necesitamos más flow. Pues ahí, mira, precisamente de flow vamos a tener una canción ahora que viene perfecta. Pero antes de eso, antes Ichi me ha prometido, bueno, no sé si la palabra es prometer, no, hoy no pongas esa cara, no te voy a obligar a hacer nada ahora extravagante ni desagradable. Seguro que desagradable no. Extravagante iría mucho conmigo, o sea que no hay problema. Unos segundos de silencio que te permite estar en la mesa mientras te preparas una respuesta. No, antes me ha comentado Ichi que igual se apunta más veces a dar voz, ¿no?, a este programa, probablemente con más relatos. Igual a mí me ha gustado. Ha sido una experiencia, sí, a mí también, ¿eh? Además, el contenido habla mucho de los que han estado antes y de los que estamos ahora y de los que estarán. Y ese hilo, ¿no? Ese hilo que digamos que nos permite estar conectados de alguna forma, ¿no? A los que estuvieron antes, los que están ahora, que en parte este programa también va de eso, va de la historia, ¿no? Va de conectar, ¿no? De recordar a lo olvidado, ¿no? Recordar lo olvidado, redescubrir, ¿no? Eso que está oculto bajo la arena, ¿no? Y escarbando un poquito, pues podemos recuperar, ¿no? Asirlo, aunque se nos desmenuce, ¿no? Según lo cogemos en la mano, ¿no? Pero recuperar un poco eso. Y luego una de las reflexiones que me venían, has citado a Heráclito, ¿no? Y una de sus frases es: todo fluye y nada permanece. Y ante esta humanidad, esta búsqueda, este programa de historia, sí que hay algo que permanece, que es la pregunta, el cuestionarse, ¿no? El dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y eso es lo que a veces hace latir nuestro corazón más fuerte. No tengo nada que añadir, pero nos vamos a tomar ese descanso que nos habíamos prometido y yo creo que con esta canción nos va a latir el corazón más fuerte. Vamos a escuchar esta Suki Suki, versioneado por Don Kobay, una canción tremendamente sensual y tremendamente potencial a la hora de hacer latir los corazones más rápido, así que os dejamos con este Suki Suki. Bueno, como sabéis que me gusta mucho el blues, qué mejor que combinar el blues con una de las mejores guitarras que nos podemos encontrar. Vamos a hablar de... Pues no vamos a hablar de nada, vamos a escuchar, estamos escuchando ya este Red House versioneado por Jimi Hendrix. Así que bueno, os dejo con él y nosotros seguimos con la cerveza. Yeah. Bueno, pues ya que ha saltado, dejamos este Catfish Blues, también tocado por Jimi Hendrix. Otro clásico del blues tocado por Jimi Hendrix, que pues como muchos otros de su época, pues bebían de donde bebían. Y a la última y nos despedimos. Pero por favor, quedaos a las últimas palabras, que es la despedida de la temporada. Swimming in low, the deep blue sea. I have one pretty woman fishing after me, fishing after me, fishing after me. Voy a hacer un sacrilegio, voy a cortar un poco, interrumpir este momento inspirado, este momento de en el que está fluyendo Jimi Hendrix totalmente. Y bueno, os recuerdo que seguís escuchando, esto es un programa de historia, aunque no lo parezca. Pero hoy apetecía un poco de dejarnos llevar un poco por la música. Y poco a poco vamos a ir cerrando este programa con el que damos por terminada la temporada. Podréis seguir escuchando La Linterna de Diógenes semana tras semana, pero durante el próximo mes los programas consistirán básicamente en reposiciones y bueno, alguna que otra compilación algo más extensa o compilación de entrevistas y demás. Pero por lo que a mí respecta, me despido de vosotras hasta septiembre. Uy, pero no podemos, tenemos que escuchar esta canción. Perdona, Ichi, tenemos que escuchar esta canción, este Voodoo Voodoo de Lauren Baker. Esta lo dejo y luego ya hacemos la despedida de verdad. Tremendo, tremendísimo temazo de Lauren Baker. Y bueno, pues como andábamos comentando, aquí la chuleta en la que tengo la despedida que tenía preparada, que eso no quiere decir que deje de ser espontáneo y natural. Pero bueno, como os decía, aunque seguirá escuchando sonando el programa semana tras semana, el próximo mes habrá más reposiciones de programas antiguos y alguna que otra compilación de entrevistas. Y por lo que a mí respecta, me despido de vosotras hasta septiembre. Y bueno, que no quería dejar de daros un abrazo a todos los escuchantes de Irola Irratia, desde Bilbao, a los de Radio Bala de Manresa, Radio Malva de Valencia o Radio Almaina desde Granada. Un fuerte abrazo también a todos los que escucháis a través de internet, ya sea este o al otro lado del charco. En cualquier caso, en septiembre volvemos con nuevas entrevistas y nuevos temas, algunos sugeridos por vosotras. Uno de esos temas, la revolución magnovista en Ucrania, ya está perfilado para que sea probablemente el pistoletazo de salida de la próxima temporada. Y junto a este, muchos otros temas ya sean sacados de la filosofía, de la historia social o política, de la historia de las religiones, de las ideas. Pero siempre desde un punto de vista diferente, la historia desde abajo, la historia de los olvidados, los ninguneados, los que nunca aparecen en los libros, pero que en definitiva son los que van labrando eso que hemos venido llamando historia. Y siempre nos despedimos con un aforismo, con una frase. Y hoy vamos a repetir una frase con la que nos hemos despedido en alguna que otra ocasión, pero no por repetirla deja de ser menos evocadora, menos interesante. No he conseguido saber el autor o la autora, así que por lo que a mí respecta es anónima. Pero hice tal que así. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta septiembre.